Quién ya lo sabe, quién lo adivina, quién se imagina que en la esquina. Uno, y dos, y tres, la canción de bebé. Puré, jabalí, camión, zanahoria, lentejas, pirulito, zanahoria. Y dos.